no hay razonabilidad en esta medida, teniendo en cuenta de que el sistema de taxis y de remis es un sistema que no se encuentra subsidiado. Por lo tanto, no es razonable aumentar la materia prima esencial en la prestación de un servicio de transporte como taxi y remis, que es el GNC. No es razonable aumentarlo al 120% sabiendo que no es subsidiado y sabiendo que esto va a poner en riesgo 10.000 puestos de trabajo directos que tiene el sistema de remis y aproximadamente de 22 a 23.000 puestos de trabajo directo que tiene si unimos el taxi y el remis.